Bien, pues vamos a el tema de esta tarde. Y para ello quiero que me acompañen a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4. Hemos estado estudiando la serie del Espíritu Santo y las tres enseñanzas anteriores, específicamente hablando de los dones del Espíritu Santo. Esta sería la cuarta acerca de los dones del Espíritu Santo. Si no han tenido oportunidad de estar en todas las enseñanzas, pueden bajarlas ahí, escucharlas en nuestro sitio de internet, www.graciayipaz.org.mx. Ahí pueden escucharlas. Es importante que tengan todo el conjunto, ¿verdad?, de enseñanzas acerca del Espíritu Santo, para que de esa manera puedan comprender mejor cada uno de los temas que venimos enseñando. Bien, pues Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, leemos así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esa libertad que tenemos en Cristo Jesús para acudir a tu santa palabra y recibir de parte tuya la enseñanza, el conocimiento, para que nuestras vidas sean transformadas por tu poder. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que vamos a recibir hoy caiga en tierra fértil, previamente preparada por ti, y que rinda fruto en abundancia en cada una de nuestras vidas. Yo pido de tu gracia, Señor, para poder transmitir este mensaje fielmente como tú lo quieres impartir a todos y cada uno de los aquí presentes. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Dice aquí Pedro: cada uno, y obviamente se refiere a cada uno de los cristianos, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y esta palabra ministrar quiere decir servir, como lo hemos venido comentando. Sírvalo, póngalo a disposición de los otros, como buenos administradores, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. De la gracia de Dios que se presenta de una manera variada, con una gran variedad. Somos un cuerpo. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo compuesto por muchos miembros, cada uno cumpliendo una función. Y todos somos uno en Cristo. Así que dice aquí, cada uno, según lo que haya recibido, ¿verdad? Según el don que haya recibido, pues póngalo al servicio de los demás. De esa manera, llevando a cabo una buena mayordomía, una buena administración de eso que Dios ha puesto en sus manos. Y el 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Fíjense qué interesante. Si alguno tiene un don que tenga que ver con la transmisión de las verdades de Dios, que sea precisamente conforme a las palabras de Dios. La semana pasada vimos algunos de los dones que tienen que ver precisamente con el habla. Pablo aquí hace esa distinción, dones del habla y dones del servicio o para el servicio. Todos son para servir, pero específicamente hace esa distinción. Entonces, si alguno habla, o sea, si alguno tiene profecía, si alguno tiene palabra de sabiduría, de conocimiento, ¿sí?, de exhortación, de enseñanza, que sea conforme a las palabras de Dios, ¿sí? Y hace la aclaración, y es importante tener bien presente esto, que sea conforme a las palabras de Dios. Y yo creo que hace esta precisión porque se puede dar, y se da de hecho, que a veces se confunde y se entiende como palabra de conocimiento, o palabra de ciencia, o palabra de sabiduría, algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad como buenos administradores de la gracia de Dios es transmitir la palabra de Dios. Y a uno les ha dado unos dones y a otros otros. Y si tienen que ver con el habla, con transmitir algo de parte de Dios, tiene que ser conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Vimos esos tres: sabiduría, conocimiento, ¿sí?, y de profecía. Hoy vamos a ver otros dos que tienen que ver con el habla, que son la enseñanza y la exhortación. Y luego continúa diciendo Pedro: si alguno ministra, o sea, si alguno presta un servicio, sirva conforme al poder que Dios da. Entonces, si vas a servir, tiene que ser con el poder de Dios, para que sea realmente algo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Y lo más importante de todo viene a continuación diciendo: para que en todo, fíjense, no está de más esto, ¿verdad? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos debe llevar el propósito de glorificar a Dios, para que en todo, ¿sí? ¿Cómo distinguir entonces entre dones espirituales y aquellas imitaciones o aquellas perversiones inclusive de los llamados dones? En que los dones espirituales tienen como característica que glorifican a Dios. Que glorifican a Dios. Y que son basados en la palabra de Dios. No son invenciones humanas, ¿sí? Palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Mucha gente anda practicando el decirse palabras de conocimiento o de ciencia unos a otros, pero palabras que no necesariamente tienen que ver con la Biblia y con el mensaje central del Evangelio en las Escrituras. Cuidado, porque son falsificaciones de los dones. Todo lo que hagamos tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Y generalmente son palabras así como que tú vas a ir al, ¿verdad?, al fin del mundo a llevar el mensaje del Evangelio a quién sabe dónde, y tú vas a ser grande en este mundo y vas a ocupar puestos, ¿verdad?, de mucha influencia. Y generalmente son palabras que inflan el ego de la persona. Y el peor de los casos es que muchas veces no la creemos, ¿no? Porque es lo que estamos esperando que nos digan. No digo que todo eso esté mal. Algunas a lo mejor son de veras palabras que vienen de parte de Dios, pero si no es Dios glorificado y no está basado en su palabra, no tenemos por qué ni practicarlo ni ser partícipes de ello. Pablo por su parte dice que no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales y que procuremos aquellos que benefician más a la iglesia. Él dice, ¿verdad? Procuren los mejores dones. Y lo dice en el contexto de aquellos que edifican, aquellos que benefician más al cuerpo de Cristo. Pero sobre todo, dice Pablo, que el amor sea el fundamento para servir. En el capítulo 12 de 1 Corintios habla acerca de los dones, de la necesidad de no ignorar acerca de los dones. Y al final del capítulo 12, si vamos ahí en 1 Corintios, capítulo 12, que son más o menos los pasajes que hemos estado analizando, ¿no? 1 Corintios 12, 14, Romanos 12, 1 Pedro 4, Efesios 4, que son los que hablan acerca de los dones. Al final del capítulo 12 de 1 Corintios, dice Pablo, procuren pues los dones mejores. Y luego dice, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase en lenguas, 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es interesantísimo cómo Pablo, obviamente el Espíritu Santo a través de Pablo, introduce en este tema de los dones el concepto del amor, el fundamento para la operación de los dones. Y de una manera hipotética dice, si yo hiciera eso, si tuviera los mejores dones, si tuviera todos los dones expresados en la mayor potencia, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces, en base a todo esto, podemos decir que los dones espirituales tienen que estar basados en el amor. Tienen que ser operados teniendo como fundamento el amor, basados en la palabra de Dios, operados con el poder de Dios, ¿verdad?, del Espíritu Santo, glorificando al Señor en todo lo que hacemos. Yo les muestro, dice Pablo, un camino más excelente. ¿Sí? Y esto a mí me dice que, aun cuando es muy importante para el cuerpo de Cristo que los dones del Espíritu operen a su mayor capacidad dentro del cuerpo, lo más importante es que tengamos, como lo decíamos la vez pasada, que tengamos la disposición del corazón para que Dios use nuestra vida a través de impartir esos dones en cada uno de nosotros. Que Dios use nuestra vida. Decíamos la vez pasada que caminando o andando en el Espíritu es como sabremos nosotros cuáles son los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque se van a manifestar. Entonces no nos preocupemos tanto por saber cuál es el don o los dones que ha puesto Dios en nosotros, sino usar esos dones bajo estas premisas que estamos hablando aquí. Y definíamos para efectos nada más de análisis tres categorías de los dones. Una es los oficios como el de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, Otra categoría son los dones para edificación y una tercera son los dones como señales. Empezamos a ver los dones para edificación y dentro de esos los dones del habla. Alcanzamos a cubrir la semana pasada el de profecía, que básicamente es proclamar la palabra. El de conocimiento, que es iluminar la palabra, clarificar la palabra de Dios. El de sabiduría, que es aplicar la palabra, una aplicación práctica de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver de estos dones del habla, la enseñanza, que es impartir la palabra, y el de exhortación, que es aquel que demanda que sea obedecida la palabra. ¿Sí? Entonces, proclamar, iluminar, aplicar, impartir y obedecer la palabra de Dios. Vamos al don de la enseñanza, que es, como les dije, la impartición de la palabra. Y este don de la enseñanza, el término, la palabra en griego para este don es didasco. De ahí viene didáctico, que quiere decir básicamente dar instrucción, dar instrucción. Y se distingue del don de la profecía por su carácter sistemático. Decíamos que la profecía es básicamente proclamar la palabra de Dios. Este don de la enseñanza tiene un carácter sistemático. Entonces se refiere tanto a la instrucción, o sea, a la enseñanza, como a lo que se instruye, que es la doctrina, la forma de instruirlo y lo que se instruye, que es la doctrina. Así que se puede decir que es la instrucción sistemática de las verdades de Dios contenidas en la Biblia. Una definición así sencilla de enseñanza es la introducción, la instrucción sistemática de las verdades de Dios contenidas en la Biblia. Y es indispensable, este don es indispensable para el crecimiento espiritual de los cristianos. En Colosenses 1:28, Pablo dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La enseñanza es indispensable para el crecimiento espiritual de los cristianos. La enseñanza además provee una defensa en contra del error. ¿Cómo detectamos algo que es falso? Con la verdad. ¿Cómo detecta un cajero de banco los billetes falsos? Conociendo los verdaderos. Efesios 4:14, hablando precisamente de la dotación de hombres espirituales a su iglesia, dice Pablo en el versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Existen los falsos maestros y existen las falsas enseñanzas. Y lo que provee la sana doctrina es precisamente una defensa en contra del error. Este don de la enseñanza consiste en presentar el mensaje de Dios de una manera sencilla, de tal forma que los que la escuchan puedan asimilarla. Cualquiera puede enseñar, pero el que tiene el don de la enseñanza tiene esa capacidad dada por Dios de transmitir de una manera sencilla las verdades de la Biblia. Y ahí es donde empezamos a distinguir entre una enseñanza normal y realmente el don de la enseñanza operando a través de un miembro de la iglesia. Los maestros dotados por el Espíritu Santo tienen esa facultad divina de hacer alcanzable a todos los demás las verdades bíblicas. Tienen la facilidad de estudiar mucho, investigar, consultar, para poner en términos estructurados la doctrina cristiana. Gracias a Dios, ¿verdad?, por personas que Dios ha dotado con este don y que nos presenta muchas veces el mensaje ya bien estructurado, bien estudiado, que nos beneficia a todos para entender mejor la doctrina cristiana. Puede tener también un enfoque evangelístico. Al presentar la verdad del Evangelio a los inconversos a través de una enseñanza sistemática, ¿sí?, presenta todas las verdades bíblicas de una forma sistemática, y la palabra de Dios actúa, ¿verdad?, por su Espíritu Santo, actúa en el oyente y lo lleva a entender las verdades de la Biblia. El verbo enseñar es el que se utiliza más a menudo para caracterizar la predicación de Jesús. Hay muchos pasajes, ¿verdad?, donde Jesús, se menciona de Jesús que está enseñando, enseña por todas partes. En Marcos 2:13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Es un don que se manifestaba ampliamente en la vida del Señor Jesucristo, en su ministerio aquí terrenal, a través de la enseñanza. La gran comisión tiene que ver con la enseñanza. En Mateo 28, donde viene el pasaje de la gran comisión, Mateo 28, el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando dice ahí hacer discípulos, ir y hacer discípulos, la palabra que se usa para hacer discípulos es matzeteo, o como se diga, que quiere decir básicamente convertirse en alumno. Entonces tiene que ver con enseñanza. Hacer un discípulo es, como dice aquí, convertirse en un alumno. Y más adelante dice: enseñándoles, ahí está la palabra didasco, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces la gran comisión tiene que ver con la enseñanza, es impartir la enseñanza bíblica para de esa manera hacer discípulos de Jesucristo. El maestro no solo tiene el don de enseñar, sino el llamamiento de Dios a enseñar. Fíjense bien, todos los que desempeñan el ministerio de enseñar también tienen el don de la enseñanza, pero no todo el que tiene el don tiene la posición. Entonces, algunos tienen el don, pero no están ejerciendo como maestros. Deseamos que todos lo hagan. Y como todos los demás dones, el don de la enseñanza tiene que ser para edificación de la iglesia. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 14, el versículo 19. Dice: pero en la iglesia, está hablando de los dones, principalmente de profecía y de lenguas. Dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Haciendo énfasis en el carácter del don, que tiene que ser la edificación de la iglesia. El propósito del don es para edificación de la iglesia. Por eso dice Pablo: Prefiero hablar poquitas palabras, pero que todo mundo entienda, a un montón de palabras que no tienen sentido para los demás. Y así como decíamos, así como hay sana doctrina, también hay doctrina falsa. Y así como hay maestros que tienen el don de la enseñanza, también hay falsos maestros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, instruye a Timoteo a que no deje de transmitir la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:1. Vayan ahí. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es muy clara, ¿verdad? Es contundente la instrucción que Pablo le da a Timoteo. Mantente en la enseñanza de la palabra. Hazlo con determinación, con paciencia, predicando, instruyendo, exhortando, en todo tiempo estar transmitiendo la palabra de Dios. Enseña la doctrina, la sana doctrina, porque va a llegar el tiempo en que la gente no va a querer oír la sana doctrina, van a querer escuchar fábulas, cosas, ¿verdad?, espectaculares, que se apartan de la palabra de Dios. Así que, Timoteo, mantente en la enseñanza de la palabra de Dios. Así que el don de la enseñanza es fundamental en la iglesia. Gracias a Dios por aquellos que, teniendo este don, lo han puesto al servicio del cuerpo de Cristo, para que aprendamos y conozcamos más al Señor. Ese es el don de la enseñanza, así de una manera muy sencilla, muy resumida. Y pasamos ahora al don de la exhortación. Es otro don de edificación que tiene que ver con el habla, que es, como les decía hace un momento, es exhortar, animar a la obediencia a la palabra de Dios. Exhortación, la palabra en el original, en el griego, es paracaleo. No sé si recuerdan el nombre que se le da al Espíritu Santo como el Consolador, es paracleto. Está relacionada esta palabra. Si paracaleo quiere decir para, que es al lado, y kaleo, que es llamar. Llamar al lado de. Entonces, exhortar quiere decir llamar, rogar, amonestar, apremiar a alguien a que adopte un curso de acción, siempre mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectivo y que tiene que ver con alguna prueba ya experimentada. O sea, el que exhorta está animando a cambiar un curso de acción. Es alguien que está al lado de uno, como el Espíritu Santo, ¿verdad? El paracleto. En su función de consolador, ¿qué es? Él es el que está al lado de uno, llevándolo hasta llegar a la meta. Es aquel que nos acompaña, y en ese acompañamiento está implícito el estarnos exhortando, estarnos animando, estar, ¿verdad?, peleando por nosotros para que lleguemos en buenos términos a la meta. En Romanos 12 se distingue de la profecía Y en 1 Corintios 14 es el resultado de la profecía. Dice Pablo que la profecía debe servir para exhortar. Entonces aquí lo vemos como resultado de la profecía. Pero en Romanos 12, donde habla de los dones, lo distingue de la profecía. En la traducción Septuaginta se refiere al ánimo y la consolación que aguanta a un hombre de pie en medio de la prueba cuando dejado a su propia suerte se hundiría. O sea, es aquel que sostiene al creyente. Una palabra típica de exhortación la encontramos en Hebreos capítulo 12. Vamos ahí, Hebreos capítulo 12. Aquí podemos ver realmente bien descrito el concepto de exhortación. Hebreos 12, a partir del versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense, ahí dice dos cosas muy importantes: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2 está la clave de cómo hacerlo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a correr esa carrera, pero la vamos a correr con los ojos puestos ¿en dónde? En Jesús. En Jesús, que es el autor de la fe y es el consumador de la fe. El cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? El gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo delante de Jesús? ¿Cuál era el gozo? ¿Cuál creen? ¿Mande? La salvación, exactamente. A eso había venido, a salvarnos. Y para cumplir con eso tenía y sabía que tenía que sufrir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dice que debido a ese gozo que tenía delante de él, él sufrió todo lo que tuvo que sufrir. Considerar, dice el versículo 3, aquel que sufrió la tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, ¿hasta qué? Hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta es una palabra típica de exhortación, donde se anima al creyente a seguir adelante en la carrera de la fe, en la vida cristiana. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús. ¿Sí? Y tomando no nomás el ejemplo de Jesús, sino el hecho de lo que Él ya logró por nosotros. Dice que es el consumador de la fe. El que exhorta anima al creyente a levantarse cuando anda caído. Le transmite ese ánimo, ¿verdad?, que necesita de para poner sus ojos en Jesús y ver y darse cuenta de que la salvación ha sido provista por parte de Él. Y eso es lo que hace que el otro se levante y que continúe en esa carrera y le hace ver que cualquier cosa que esté sufriendo, cualquier cosa que esté padeciendo, no se compara con lo que Jesús ha padecido. Y por eso es que puede seguir adelante. Y aunque todos los cristianos somos llamados a exhortarnos mutuamente, hay algunos a los que Dios les ha dado este don y por lo tanto son elementos clave para la operación de la iglesia como un cuerpo. O sea, ellos, estas personas que tienen el don de exhortación, acompañan a alguien para reconfortarle, para animarle, también para advertirle. Porque una característica de la exhortación es la advertencia. Oye, si no cambias tu rumbo, estás corriendo un grave peligro. Y es gente que tiene de parte de Dios esa capacidad, ese don para identificar cuando alguien está desanimado o alguien está descarriado y va y le habla palabra de Dios para volverlo al camino. Y siempre lo hacen apoyándose en que Cristo, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es muy importante entender que no se trata de una ayuda moral o de un llamado a las fuerzas de voluntad del hombre. El que exhorta llama a una vida digna del Evangelio a causa de la obra de Dios por nosotros y en nosotros, tal como lo dice ahí en Hebreos 2, en el versículo 3, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es alguien que llega y que dice, oye, anímate, Cristo sufrió por ti, levántate y continúa tu caminar. Bernabé es un ejemplo de alguien que exhorta. De hecho, su nombre significa hijo de consolación o de exhortación, más bien, porque es hijo de paraclesis. Vamos al libro de Hechos. Y en el capítulo 4, ahí en el 36 y 37, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Es una persona que anima a los demás. Y más adelante, en el capítulo 9, versículos 26 y 27, dice esto acerca de Bernabé: cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, acuérdense que Pablo antes andaba persiguiendo a los cristianos. Y de repente, pues ya se convierte y quiere juntarse con los discípulos y los demás, pues medio sospechosos, ¿no? O sea, oye, espérate, antes nos matabas y ahora así como que quieres andar entre nosotros, espérate. Entonces había cierto recelo. Dice, no creyendo que fuese discípulo, no sabían realmente, no creían que se hubiera convertido. Entonces Bernabé, fíjense aquí la labor de Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí vemos cómo Dios utilizó a un hombre, en este caso a Bernabé, para que alguien que era indeseable entre los cristianos pudiera ser aceptado. Y más adelante en el capítulo 11, en capítulo 11, versículos 22 al 26. Están sucediendo cosas interesantísimas allá en Antioquía, donde Dios se está manifestando con los gentiles. Y en el 22 dice, bueno, 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí? Fíjense cómo es enviado por la iglesia de Jerusalén a ver qué es lo que está pasando allá en Antioquía, y se convierte realmente en un instrumento de Dios para exhortar a los nuevos creyentes a permanecer fieles al mensaje del Evangelio. Ese es el hijo de exhortación. Esa es una persona usada por Dios para exhortar, para animar a los demás, para afirmarlos en el camino de la fe. Todavía más adelante, en el capítulo 15, versículos 36 al 39, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí vemos que Bernabé, ante una situación que se dio ahí, anima y apoya a Marcos para la obra del ministerio. Aquí vemos el don de exhortación operando a través de un elemento clave en la iglesia, que es Bernabé. Y Marcos, como sabemos, es el que escribió uno de los evangelios. Es una situación que se dio ahí, es, ¿verdad?, conducida para bien a través de la vida de Bernabé, que viene y exhorta y anima a Marcos a continuar en el propósito de Dios. Algunas características importantes del don de exhortación: se lleva a cabo con una actitud de humildad y mansedumbre, con misericordia. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces es importante esta característica que se da en un espíritu realmente de mansedumbre. El que tiene el don de exhortación, como los demás dones, no se jacta del don de exhortación, sino con una actitud de humildad reconoce que alguien está desanimado, alguien está caminando equivocadamente, y va de parte del Señor y lo anima a volver a los caminos de Dios, o lo anima para que siga cumpliendo el propósito de Dios. A veces es una solemne advertencia que se hace, y en otras ocasiones una reprensión fraternal o un llamado a enderezar el camino. Y el que es exhortado acepta la advertencia, acepta la palabra de ánimo como si viniera del Señor. ¿Por qué? Porque es un don espiritual. Ahí donde vemos el don de la exhortación operando en la iglesia, y no es exclusivo de los pastores. Aunque generalmente los pastores tienen este don de la exhortación, no es exclusivo, se puede dar en cualquier miembro de la iglesia, y se caracteriza por eso, que va con alguien que ve que está flaqueando y lo anima a poner sus ojos en Jesús, a firmarse en el Evangelio y a seguir adelante. Ese es el don de exhortación, que es un llamado a la obediencia a la palabra de Dios. Pasamos ahora al don de servicio, o también conocido como el diaconado. Decíamos que Pedro hace la distinción en los dones del habla y los dones de servicio, aunque todos son para el servicio. Y la palabra que usa para ministrar es el verbo diaconeo, que en su significado más básico quiere decir servir las mesas. Eso quiere decir, diácono quiere decir aquel que sirve las mesas. ¿Sí? Así que no es un título muy rimbombante, ¿verdad? Es aquel que sirve las mesas. Los judíos lo aplicaban a los que administraban las ofrendas y se ocupaban de los pobres. En el Nuevo Testamento se usaba para todo tipo de servicios, tanto si era en casa como en la iglesia también. Desde servir a las mesas, recolectar fondos, anunciar la palabra de Dios. Todos los cristianos somos diáconos de alguna manera. Todos somos siervos de Jesucristo y debemos servirnos los unos a los otros. Pero hay aquellos que tienen el don de parte de Dios del servicio. Y es muy característico, ¿no? Porque son personas que siempre están ahí, siempre se están ofreciendo para participar en cualquier servicio. No se ponen los moños en cuanto al servicio que prestan. En Romanos 12:7 dice: Si tienes el don de servicio, úsalo en servir, ¿verdad? Como todos los demás dones, ¿para qué lo quieres? Bueno, pues para servir. Entonces, en un sentido más restringido, aunque todos tenemos el don del servicio, digo, todos somos llamados a servir, en un sentido más restringido, algunos ejercen un diaconado particular, ya sea ministrando la palabra o sirviendo de maneras prácticas. En un principio los apóstoles cumplían las dos funciones, pero cuando creció la iglesia, cuando creció el número de discípulos, ellos dijeron: hey, tiempo, vamos aquí organizándonos un poquito mejor. ¿Sí? Dicen: vamos buscando varones entre nosotros que sirvan a las mesas, que atiendan las necesidades de la iglesia, mientras nosotros, decían los apóstoles, nos dedicamos a la oración y a la predicación de la palabra. ¿Sí? Quiere decir que en un principio los apóstoles cumplían las dos funciones. ¿Sí? Llega un momento que se tienen que especializar un poquito más por la misma necesidad. Entonces surgen ahí algunos siervos escogidos que tienen como característica la llenura del Espíritu Santo en su vida. ¿Okay? Pero aún ellos no se dedicaban exclusivamente a servir en las mesas, también predicaban el Evangelio. Tenemos a Esteban en esa lista, a Felipe. Esteban, pues, lanza uno de los discursos más largos y más contundentes registrados en el libro de los Hechos. Y era un siervo. Felipe evangeliza al etíope. Entonces no quiere decir que por ser siervo no se puede hacer la otra función de evangelizar o de predicar la palabra. No es excluyente. Veamos tres elementos fundamentales para el diaconado. Esto es muy importante. Tres elementos fundamentales para el diaconado. 1 Corintios 12:7 dice que los dones deben ser ¿para qué? Para provecho. ¿Sí? 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu ¿para qué? Para provecho. En 1 Pedro 4:11 dice que se usen conforme al poder de Dios. Si alguien ministra, ministre conforme al ¿qué? Al poder de Dios. Y el número 3, que lo haga para la gloria de Dios. 3 características importantísimas para el diaconado: para provecho de la iglesia, conforme al poder de Dios y para la gloria de Dios. Este don se puede manifestar de una gran variedad de formas, siendo la clave el prestar una ayuda, el prestar una ayuda que es para provecho, mediante el poder de Dios, que implica una dotación sobrenatural, y para la gloria de Dios. Es decir, no hay un interés personal en el servicio. Ahí es donde se empieza a distinguir el don de un simple servicio. No hay un interés personal. El único interés es glorificar a Dios. Así que, más que un servicio oficial en la iglesia, el don se manifiesta a través de personas que, al ver la necesidad, actúan para prestar la ayuda necesaria. Pues ya se arregló aquí el techo, ¿verdad? Pero antes de que se arreglara, pues llovía afuera y todo caía aquí adentro. ¿Sí? Todavía se ven manchas por ahí. No volteen al techo. No, pero es evidente, ¿no? Entonces, uno de esos días que estaba lloviendo, me habla por teléfono un miembro de aquí de la congregación, un joven. Me dice: oye, ¿quieres que vaya a barrer el techo? Porque ya alguna vez lo había hecho. Yo ni me acordaba, ni estaba lloviendo y yo en la luna. Y él me habla: ¿quieres que vaya a barrer el techo? Dice: estoy listo, estoy puesto. ¡Wow! O sea, y era cuando ya habían arreglado. Dije: ¿sabes qué? Gracias, pero ya arreglaron el techo, ya se te acabó la chamba. ¿Sí? Pero ahí lo importante es la disposición del corazón, ¿no? Decir: hey, aquí estoy, hay una necesidad, aquí estoy. Ese es el don de servicio. Y así ha ocurrido en muchos otros casos, ¿no? De que: oye, sé que hay esta necesidad, voy a ir y voy a atenderla, sin otro propósito que el que Dios sea glorificado. Hay 2 posturas en esto del servicio. A ver si se identifican con alguna de ellas. Oye, sé que te vas a cambiar de casa. Llámame si me necesitas. Y la otra es: knock, knock, oye, aquí estoy. Usa mi vida para lo que tú necesites. O te traigo esto. ¿Sí? ¿Cuántas veces, y yo he caído mucho en esto, ¿verdad? Decir: ah, pues ahí me llamas y me ocupas, ¿no? Y la ocupación está, pero si a la vista, ¿verdad? No tenemos que preguntar si realmente nos ocupan o no. Y en la iglesia así sucede. Hay necesidades todos los días. El que tiene este don de servicio se caracteriza porque no pregunta si hay necesidad. Él está ahí cuando hay la necesidad. Y así lo ponga uno a hacer cualquier otra cosa, feliz, ¿verdad? Feliz esa persona porque está llevando a cabo un servicio para Dios. Y este don se puede asociar con el don de ayudar. El don de ayudar que menciona 1 Corintios 12:28. En este caso, la palabra en griego es poquito diferente, es antilepsis, y que se puede definir como llevar la carga de alguien. ¿Sí? Órale, trépate. ¿Sí? ¿Estás cansado? Súbete, yo te llevo, te ayudo a llevar tu carga. Y están muy relacionados, ¿no? El don de servicio, el don de ayudar, realmente van a la par. Y se puede manifestar de una gran variedad de formas o servicios. Y se distingue del simple servicio que todos los cristianos debemos llevar a cabo, en que hay un gozo en realizarlo. Hay verdaderamente gozo, hay una disposición que va más allá de lo natural para ayudar en lo que sea necesario. Y también se distingue por los frutos espirituales que produce, que son generalmente consuelo y ánimo para los que han sido ayudados y acciones de gracias para aquel que inspiró esta ayuda. Y este don de servicio o don de ayuda es tan espiritual como todos los demás. A veces como que tendemos a clasificar, ¿no? No, es que el don de profecía, ese sí es espiritual. Pero el de servicio, no, pues es que ese es trabajo físico, ese no es así como que un don muy espiritual. La Biblia no hace esa distinción. Dice que procuremos los mejores dones, refiriéndose a aquellos que benefician más a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Vemos uno más, el don de repartir. El don de dar o repartir. Dice Romanos 12:8, el que reparta, hágalo con liberalidad. La palabra en griego es metadidomi. Meta de más allá, didomi de dar. En pocas palabras es dar más allá de mi capacidad. Dar más allá de mi capacidad natural. Y se usa tanto en relación a cosas materiales como a la comunicación de bienes espirituales. Pablo dice en Romanos 1:11, porque deseo comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Sí? Y cuando dice aquí Pablo deseo comunicarles, usa esta palabra, metadidomi. Quisiera transmitirles, quisiera darles, ¿sí?, compartir con ustedes algún don espiritual a fin de que seáis confirmados en la fe. Aquí Pablo habla de la intención de compartir una gracia divina para afirmar a los creyentes en la fe. Primera de Tesalonicenses 2:8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarles. Aquí se refiere otra vez a esa palabra, metadidomi. Hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. ¿Sí? Wow, o sea, Pablo está diciendo, no basta con darles algo tan valioso como el Evangelio. Quisiera también mi vida entera dárselas. ¿Sí? Entonces, el don de dar con liberalidad, de repartir con, es aquel que lleva a la persona a dar mucho más allá de lo normal, ¿verdad? De su capacidad natural. Volvemos al asunto, es en base al poder de Dios. Y en cuanto a los bienes materiales, hay personas que tienen una gran disposición de desprenderse de cualquier valor material para el beneficio de otros. Tenemos el ejemplo de la viuda. La viuda ahí en Marcos 12. Marcos 12, 42. Dice el 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban, ¿cuánto? Mucho. ¿Sí? Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vemos aquí entonces que el don de dar no tiene que ver con la cantidad que se da. ¿Se dan cuenta? A veces decimos, no, pues es que yo qué puedo dar, no tengo nada. ¿Sí? El don de dar tiene mucho, no tiene que ver con la cantidad. Esta viuda dio 2 moneditas que no era nada en comparación con lo que daban los ricos, pero para ella era todo. Para ella era todo. ¿Sí? Y quien posee este don tiene esa libertad en el Señor de poder dar, desprenderse de las cosas, desprenderse de sí mismo primeramente y de las cosas materiales para el beneficio de otros. Hay un ejemplo precioso aquí en 2 Corintios 8 de la iglesia de Macedonia. 2 Corintios 8. Ahí en el versículo 1 al 4 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sí? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Fíjense nada más. Dice aquí, el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿abundaron en qué? En riquezas de su generosidad. O sea, de su liberalidad. Dar con libertad es eso que dice ahí. Dar con generosidad es ir más allá de la capacidad natural. Con liberalidad significa con sencillez, sin doble ánimo ni otro propósito que el de que Dios sea glorificado. Es de la sinceridad de la mente que surge la liberalidad o generosidad. La mano izquierda no sabe lo que hace la derecha o lo que da la derecha. ¿Sí? Ahí donde vemos el don de dar o de repartir con liberalidad. Cuando el único motivo de la persona que lo hace es que Dios sea glorificado. Tenemos el ejemplo de María, cuando derrama el perfume a los pies del Señor, y por ahí surge, ¿verdad?, alguien codicioso que dice: oye, espérate, lo que estás tirando ahí son 300 denarios. Un denario era el equivalente al salario de una persona de un día. 300 denarios, pues échenle cuentas, casi un año de salario derramado en un instante así a los pies del Señor. Para ella eso no valía nada en sí mismo, lo que valía era el acto de ponerlo a los pies del Señor. Y para el codicioso, pues dice: uy, se me fue aquí mi tajada, ¿no? Ahí vemos el don de repartir, de dar con liberalidad. Es un deseo intenso de dar y la facultad de Dios, ¿verdad?, de parte de Dios, de llevarlo a cabo. Porque el que da con liberalidad, da con gozo, con un verdadero gozo. Como si sintiera un impulso, ¿verdad?, un llamado de parte de Dios para hacerlo. Hay una historia bien que a mí se me hace muy, muy, muy impactante. Por allá en 1800, en los años 1800 y feria, hubo un hombre que se llamó C.T. Studd, S-T-U-D-D. Él, su papá era rico, él se le avisó que iba a heredar una fortuna. En ese entonces, alrededor de 29 mil libras. No sabía todavía la cantidad exacta, pero para no fallar le dijo: bueno, voy a empezar repartiendo 25,000. Hace 4 cheques por 5,000 libras y 5 de 1,000 libras cada uno. El primer cheque de 5,000 se lo manda a un tal señor Moody. Hay un instituto que se llama Moody Institute, Bible Institute. Sí. Y le dice en su carta: para que lo uses para las misiones. Moody no pudo ir a las misiones por ciertas circunstancias, pero fundó el Instituto Moody para capacitar a muchísima gente para ir a las misiones. Otros 5,000 se los dio a un tal hombre llamado George Mueller. George Mueller, a través de los orfanatorios que él fundó, se atendieron más de 10,000 huérfanos en Inglaterra. Y nunca pidió un 5. Nunca. De repente le llegan 5,000 libras, que era una fortuna en ese entonces. Otros 5,000 se van a George Holland para usar ese dinero entre la gente más pobre de Londres. Los otros 5,000, para completar los 20, se van al comisionado Booth Tucker del Ejército de Salvación en la India, los cuales recibió después de una noche de oración. Dios sabía que necesitaba ese dinero. Y a través del don de un miembro de la iglesia, por allá en otra parte, le hace llegar ese dinero a otro hombre que tenía otro don, otros dones, así como a George Mueller, o como a Moody. Es increíble la forma en que Dios trabaja a través de su cuerpo. Los otros 5,000 lo repartió en diferentes ministerios en Inglaterra. Y cuando supo la cantidad que le sobraba, cuando ya supo va a ser tanto, 29,000, repartió otro tanto y le quedaron 3,400. Se iba a casar en ese entonces y le dijo a su esposa: aquí están 3,400 libras para la boda y para lo que sea. Y la esposa, pues, no queriéndose quedar atrás, ¿verdad? Una mujer también desprendida, dice: no, o sea, ¿cómo voy a quedarme yo con esto si tú has dado todo lo demás? Se va también. Y gran parte de eso lo mandaron a China, al ministerio de Hudson Taylor, uno de los hombres de mayor influencia en China, en las misiones en China. Y ellos empezaron su matrimonio de cero, con cero centavos, ¿okay? E inmediatamente se fueron a las misiones y sirvieron en África por muchísimos años. Y lo más, tal vez, digo, todo es increíble, ¿no? Pero también algo impresionante es de que todos sus donativos, ellos firmaron: mi esposa y yo. No se supo quién les mandó el dinero. No se supo. Hasta después, mucho tiempo después se supo. Esa es una persona que da mucho más allá de sus fuerzas. Y como les decía, lo más increíble en toda esta historia es la operación de los dones. O sea, lo maravilloso de esto es la operación de los dones de una manera bien tangible, bien práctica en la iglesia de Jesucristo. A veces pensamos que lo que podemos hacer nosotros realmente es muy poco, que no va a impactar lo suficiente. Pero no se trata de lo que hagamos nosotros directamente, sino lo que Dios va a hacer a través de disponer nuestra vida para que, manifestando sus dones, su iglesia sea edificada. Es impresionante, ¿verdad?, la forma en que Dios obra cuando realmente caminamos en esa disposición de corazón para que Dios use nuestra vida y manifieste sus dones a través de su iglesia. Dones que Él ha puesto para bendecir a los demás y para glorificar su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, con el cual nos has sellado como posesión tuya. Mismo, Señor, que nos acompaña, nos guía, nos sostiene, nos perfecciona hasta el día que estemos en tu presencia. Queremos caminar, Señor, en obediencia a ti, disponer nuestro corazón, nuestra vida entera, para que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por todas aquellas personas que, siendo sensibles a esos dones que tú has puesto en sus vidas, han sido de gran bendición para tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer también entre nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Pues seguimos avanzando con, ¿verdad?, poco a poco ahí con los dones, y espero que se vayan identificando ustedes también en cuanto a estos dones y lo que Dios ha puesto para hacerlo. Vamos a entregar nuestras ofrendas. Vamos a hacerlo con un corazón alegre, con sencillez y disposición, porque es para el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu provisión es abundante, oportuna, necesaria, Señor, para nuestras vidas. Gracias porque de lo que tú nos das podemos regresarte una pequeña fracción. Te pedimos que sean estos recursos administrados con sabiduría, que tú bendigas, Señor, a aquellos que tienen necesidad, a los que les falta trabajo, provéeles ese trabajo adecuado. Y haznos a todos unos mejores mayordomos de los bienes que nos das. Gracias, Señor, bendito seas. Amén. Amén. Muy bien, pues en lo que entregamos nuestras ofrendas, realmente nada más tenemos un anuncio. Y ese es el evento del próximo fin de semana, sábado a las 6 de la tarde. Hagan planes para estar aquí, ¿sí? De 6 a 9 aproximadamente, 9 y media, tendremos convivencia también. Tráiganse una botanita para que compartan con los demás, ¿verdad?